se va desgastándose, ¿no? O sea, está todo, digamos, en las películas se ve todo. De recibir todo lo, la realidad a través de unos, vamos a decir, receptores, ¿no? Que son la creencia, la expectativa y el amor. Todo ser humano tiene que tener creencias, tiene que tener expectativas y tiene que tener amor. Es decir, querer a alguien o querer algo por ser ser humano. Porque si no tiene ninguna creencia en nada, no podría vivir. Si no tiene expectativas en algo, por ejemplo, ¿cuál es el problema básico en educación? Que no hay motivaciones. ¿Qué es eso? Expectativas. Es decir, un joven hoy, bueno, no vamos a meternos en el tema, pero nos han dicho hace dos días en el telediario que están en paro el 50% de los jóvenes. Dirían, las expectativas son duras en ese nivel, pero es verdad que el ser humano tiene expectativas y aunque está en la situación muy dura, precisamente en sus cualidades está el salir siempre de esa situación, el buscar nuevas creatividades, ¿no? El lograr sobreponerse a todo eso, con esas creencias, con esas expectativas y con esa capacidad de amar, de unirse, ¿no? A alguien o a algo. Bueno, pues vamos a ver ahora un fragmento en el 0403 de una película que se llama El caso Winslow, de cómo verdaderamente entre las personas puede haber esa relación, ¿no?, verdadera, en la que no hay posibilidad de engaño, ¿no? Expulsado de un colegio militar, acusado injustamente de robar. Su padre, un hombre ejemplar, acaba de enterarse y llama a Ronnie a su despacho para conocer la verdad de labios de su hijo. Entre ellos, no cabe la mentira ni la desconfianza. ¿Por qué no vas de uniforme? Está mojado. ¿Por qué se ha mojado? Estuve fuera en el jardín, bajo la lluvia. ¿Por qué? Me escondía. ¿De mí? ¿Recuerdas que una vez me prometiste que si tenías algún problema ante todo acudirías a mí? Sí, padre. ¿Por qué no acudiste a mí y preferiste esconderte? No lo sé, padre. ¿Tanto miedo te inspiró? Esta carta dice que robaste un giro postal. Pero yo... No. No quiero que digas una palabra hasta que hayas oído lo que tengo que decir. Si lo hiciste, debes decírmelo. No me enojaré contigo, Ronnie, siempre que me digas la verdad. Pero si me mientes, lo sabré. Porque entre tú y yo no cabe la mentira. Lo sabré, Ronnie. Tenlo presente antes de hablar. ¿Robaste ese giro postal? No, padre, no lo hice. ¿Robaste ese giro postal? No, padre, no lo hice. Vuelve a la cama. El siguiente fragmento es la persona tiene una capacidad de sobreponerse siendo, digamos, bondadosa, ¿no? Siendo bondadosa, tiene la capacidad de sobreponerse a las situaciones, ¿no?, que se dan a su alrededor y que podrían llevarnos a conflictos. Pero realmente podemos sobreponernos. Atticus es un viudo que vuelve del trabajo. Sus hijos le esperan en la calle mientras se burlan de su antipática vecina. Les matará un diseño. Atticus no les regaña, sino que testimonia con su ejemplo cómo se debe tratar a las personas. La señora no se está durmiendo. Escucha, aunque me diga algo, tú no le contestes. Tiene una pistola de la Confederación escondida bajo la manta y te matará y no es que tal tan mal. De enfrentarnos con bondad a los conflictos y de llegar aún más en esa bondad, de unirnos a la verdad y llegar aún más en esa verdad y no admitir nunca la mentira, ¿no? Y tenemos una capacidad de admirar la belleza, de buscar esa hermosura, que la hermosura siempre está vinculada con la verdad y la bondad. No son tres elementos separados, exigen la una de la otra, ¿no? Y tendemos también a buscar la máxima hermosura. De hecho, Aristóteles, gran filósofo de todos los tiempos, ¿no?, decía que el máximo logro era contemplar la belleza máxima, ¿no? ¿Misael? ¿En qué consiste? Andy es un presidiario que ha conseguido ciertos privilegios. Un día, mientras trabaja solas en el despacho del director, se le ocurre una nueva idea que provoca un momento de verdadera humanidad para todos los reclusos. Andy, ¿estás oyendo eso? Las cosas buenas no hace falta entenderlas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podían expresarse con palabras, y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y por unos breves instantes, hasta el último hombre de Shaoshan se sintió libre. Entonces, hemos visto cómo el hombre, dentro de ese patrimonio genético, es capaz de vivir la verdad, la bondad y la belleza y aspirar a ellas hasta ese límite, ¿no? Hasta su límite, que es un límite, como aspira, diríamos, ahí en él, un ámbito trascendente, es un límite que se va ampliando como el horizonte. Cuando uno ve el mar, ¿no? Nunca se acaba. Vas en un barco y cada vez está más lejos, más lejos, más lejos, nunca se acaba. Entonces, también vemos, y el cine nos lo demuestra, nos lo muestra muy bien, ¿no? Cómo mirando por dentro a las personas, ¿no? Mirando por dentro, también encontramos esa verdad, esa bondad y esa belleza. Y a veces, incluso, mirando por dentro y no quedándonos en los fenómenos, ¿no? Muchas veces podemos quedarnos, ¿no? En una apariencia, en un fenómeno, en algo que estamos viendo. Incluso en algo que nos dice alguien que nos hiere. Pero eso que nos está diciendo no es lo que quiere decir la persona, es lo que sus circunstancias, sus dificultades, su problemática quiere que diga, pero no lo que aspira esa persona a vivir, ¿no? Entonces vamos a verlo en una pequeña muestra del indomable Will Hunting. Es una adolescente en crisis que ha empezado a trabajar en una tienda de ropa. Su jefe pierde la paciencia cuando descubre que la chica se toma demasiadas libertades en la tienda. La bronca les permite mirarse con más autenticidad. ¡Oh, por Dios! ¡Es horrible! Montones y montones de revistas que lees a todas horas, ¿no es verdad? Es lo primero que haces cuando te despiertas por la mañana y es lo único que haces cuando te acuestas por la noche. Hablas con artículos, no con personas. Y ahora puedo enseñarte algo, por favor. ¿Qué? ¿Quién te ha hecho eso? Yo. ¿Por qué? Farmacia alternativa. Si de verdad odias vivir en tu casa, ¿por qué no buscas un apartamento? Bueno, estoy sin plata. Claro, pero ahora tienes un buen trabajo. Lo tuve durante un minuto. Bueno, quizás tengas el tipo de jefe que consideraría darte un adelanto. ¿Debido a mi gran talento como escaparatista? No, porque es posible que vuelva a darte un voto de confianza. Era el tema parecido, ¿no? Quería entrar a crear este antes, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, a través de un momento de crisis, ¿no?, dos personas son capaces de decirse algo que no se hubieran dicho nunca. Pero claro, la crisis hay que superarla, y hay que superarla a través de la confianza, del amor, de la esperanza del uno para el otro, de esa creencia, ¿no?, de creer en el otro, ¿no? Porque si no, siempre estamos en crisis y no solucionamos las crisis. Y ahora va este fragmento que decía de Indomables. Viva el antiguo vencedor. Will es un chico muy inteligente pero inadaptado. Después de estériles conversaciones con su psicólogo, este decide ir al fondo de la relación e implicarse totalmente. De esta forma, Will sentirá interpelada su libertad. ¿Y esto qué es? ¿Un toque de intimidad entre hombres? Esto es muy bonito. ¿Es que van los business? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones? Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi mentora. Me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y luego empecé a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? No, que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. ¿Nunca has salido de Boston? No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta. Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si le pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres tú, ¿no? Si le pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. pregunto por el amor, me quitarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Y te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? Para que te rescate de los pozos del infierno. ¿Y qué se siente al ser su ángel? Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. ¿No sabes lo que es dormir en un hospital durante 2 meses cogiendo su mano? Porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien. Porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval, creído y cargado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste el cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres un huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? Porque he leído Oliver Twist. Un libro basta para definirte. Personalmente, eso me importa la mierda porque, ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres saber de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval. Este creo que es uno de los diálogos más interesantes, ¿no? De ese encuentro entre personas, ¿no? Que realmente muestra que si uno no se deja llevar de lo que aparece el otro, porque el otro puede tener pues eso, un trauma, puede tener una limitación, en este caso es una persona que es un genio de las matemáticas, tiene una capacidad increíble, pero como persona está traumatizado, ¿no? Y realmente el otro lee en su interior y le ofrece ayudarle. Pero claro, le ofrece ayudarle si el otro lo quiere, porque lo que se encuentran ahí son dos libertades. Este le da, digamos, esa capacidad de unirse al otro a través del amor, porque se interesa por él. Todo eso que le está diciendo no se lo diría si no tuviera un verdadero interés por él. Entonces, lo quiere y le quiere ayudar, y ese amor hace que la libertad del otro se ponga en marcha, ¿no? Ese es, digamos, algo que todo ser humano tenemos, ¿no? Esa capacidad de que con nuestro amor podemos verdaderamente ayudar, ser más libres nosotros y hacer más libres a los demás, ¿no? Bueno. Y hay un tema que por ahora no voy a desarrollar, que es el tema del dolor, ¿no? El dolor, hay muchas películas, una película que a mí me gusta mucho es Tierras de Penumbra, que hace toda una la vida de Carl S. Lewis, ¿no? Y en el que él va dando discursos sobre el dolor, pero cuando él verdaderamente sufre el dolor, pues cambia el discurso por la experiencia de vida y el aprendizaje y la madurez que eso le supone, ¿no? Y luego todo lo que supuso para su reflexión. Entonces, ya para ir terminando, porque también quiero, si hacéis preguntas, podemos hablar, ¿no? Verdaderamente podemos decir que todo esto que estamos diciendo es abrirse a un misterio, y ese misterio, pues claro, yo como misionera he tenido en mi vida esa experiencia, ¿no? De que ese misterio se me ha presentado con nombre y apellido. Porque cuando yo tenía 17 años me estaba planteando pues el futuro, decía, esto va a ser ¿qué va a ser el sentido de la vida? Y entonces conocí a otra joven que tenía 16 y me habló de Cristo. Y Cristo fue el misterio desvelado, bueno, siempre en parte, claro, pero ese misterio desvelado para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo en el cine se ha mostrado mucho, ¿no?, esa trascendencia desde muchas perspectivas, desde muchas, no solamente, claro, yo hablo como católica, como misionera, y vamos a poner un fragmento de una película que es un clásico, ¿no?, que es Fresas Salvajes de Ingmar Bergman, en el que hay un discurso sobre Dios, que le preguntan a un profesor que le van a dar un premio, ¿no?, ¿qué opina? Entonces hay un discurso muy bonito de cuál es la trascendencia que está en todo ser humano, ¿no? Pero cada uno tiene su respuesta de cuál es ese encuentro con el misterio. Yo la tuve en ese momento y yo espero que cada día sea más cercano, ¿no?, más para cada uno, para los demás. ¿Y cómo vamos a terminar? Vamos a terminar con el que más desvela el misterio, que es el santo. Las películas de vidas de santos, como decía antes, han cambiado mucho. Antes se hacían las geografías en que todo el mundo pensaba, yo no sé si esto será verdad, vamos, esto parece que no sé si realmente, ¿no?, que de repente pasa una cosa un poco extraña, ¿no?, y las películas arqueográficas tenían un poco de leyenda, ¿no? Pero es verdad que el santo tiene una capacidad inmensa, ¿no?, o sea, Dios le da una capacidad inmensa porque son muy libres, y como son muy libres no están atados, pues esa libertad les hace profetas y les hace ese poder taumatúrgico, ¿no?, de poder hacer milagros Dios a través de ellos. Entonces, vamos a terminar con ese último fragmento, y luego vemos un fragmento de una película, de una geografía, de una de las últimas santas que hizo Juan Pablo II, que es Vaquita. ¿Habéis oído hablar de Vaquita? Es una santa que era una esclava. Una esclava, entonces era una niña esclava y, bueno, pasó una vida de esclava, horrible. Todo lo que se diga es poco. Y tenía una aspiración de su espíritu tan elevada desde niña que es increíble. Y eso lo vamos a ver en 3 minutos. Entonces, para que veáis eso, como el santo, digamos, recoge esa espiritualidad en su grado máximo, y esas películas son las que lo reflejan, ¿no? Y yo creo que es lo que habría que promover. Profesor emérito viaja con alumnos a recibir un honoris causa. En una pausa del trayecto sale la conversación la pregunta religiosa. La respuesta del profesor habla del corazón del hombre. Si tan maravillosa es la belleza y así se transparenta en cada criatura porque la vida se manifiesta en ella, ¿cuán bello va a ser el eterno manantial de donde todo brota? Antes era pastor de la iglesia, el intermedio, nos habíamos comprometido a hablarnos durante este viaje en el tiempo de la ciencia, y tengo la impresión de que esa explosión típica de Anders ha roto el pacto. ¿Cómo? ¿No parecía muy bonita? No comprendo cómo un hombre moderno puede hacerse pastor de la iglesia y Anders no es tonto del todo. Lo que digo es que el racionalismo es algo incomprensible, imperante, sin sabiduría, y tú no eres un idiota. Desde mi punto de vista, el hombre moderno, lo que pasa al hombre moderno es que, desde mi punto de vista, el hombre moderno es consciente de su absurdidad y solo cree en su propio existir y en su muerte biológica. Lo demás son deberes. Lo que le pasa al hombre moderno es que no existe más que dentro de tu fantasía, porque el hombre tiene un miedo espantoso a la muerte y no se resigna a su absurdidad. ¿Cómo quieres? Venga religión para el pueblo, como será por fin cuando ya vienen los vientos. ¡Qué bien habla! Y siempre me parece que el último es el que tiene razón. Cuando tú eres niño creías en los Reyes Magos y ahora crees en Dios, me ha parecido siempre una falta de imaginación de pronóstico grave. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, diga, profesor. Yo, nada. Sé que recibirías mi opinión, fuese cual fuese, con amable indulgencia. Así es que prefiero callarme. Si se calla, profesor, van a quedar decepcionados. No os hará ni corazón, al revés. ¿Dónde está el amigo que busco por doquiera? Cuando apunta el día, mi inquietud también aumenta. Cuando el día muere, cuando el día muere, cuando el día muere, lo busco todavía. Aunque el corazón me abraza, yo voy siguiendo sus huellas. Profesor, usted es religioso, ¿verdad? Voy siguiendo sus huellas en cualquier brote de vida. El aroma de la flor, la esbeltez de la espiga. En el suspiro que lanza y en el aire que respira, está presente su amor. Y oigo cantar su voz en el viento del estío. Y por último, pues esa, como veis, ahí se ve también cómo se plantea, y en muchas películas lo plantea, el sentido de la muerte. En esta espiritualidad, el sentido de la muerte, pues en este sentido religioso, ¿no? Tiene ese sentido de vida eterna, de más allá, trascendente. Y ahora, por fin, ¿cómo vive la vida eterna un santo? Que es aquí, porque la vida eterna, pues según mi visión, ¿no?, es Cristo. Entonces, a Cristo se le empieza a vivir aquí y se termina en plenificar. Entonces esto tiene ahí la otra página. Primero vamos a ver una escena en que ella es niña, pequeñita, y la cogen de esclava, vamos, la cogen, no es cuando cogen en su poblado de esclava, tiene unos 8 años así, y la llevan a los ricos de una tribu que son todos unos, estos que son los que hacen a los demás, los venden, ¿no? No me acuerdo cómo se dice. Traficantes de esclavos. Y entonces ella ve a un esclavo, porque allá los esclavos los mataban crucificándolos y eran poniéndolos al sol. Entonces ella naturalmente tiene esa bondad, ¿no?, que le sale del espíritu. Luego vemos cuando crece y la llevan esclava también a Italia, de sirvienta, y entonces se encuentra con una figura de Cristo. Y por último, cómo su vida ha dado un resultado en las personas que la han conocido, ¿no?, más de cerca. Es que esto de buscar el mitólogo, hay que darle un aplauso especial a ella. Sí, que thank you. Lui, chi è? È Gesù Cristo, figlio di Dio. Dio? Sì, Dio è il creatore. Dio ha fatto me, ha fatto te, ha fatto tutto il mondo, tutto quello che esiste è stato creato da Dio. Questo figlio di Dio? Sì. Un schiavo? Ma come uno schiavo, scusa? Nel mio paese solo schiavi crocifissi. No, no, vieni, vieni. Tu ti vedi? No, non vedo. No, anzi, anzi sai, hai ragione. È proprio così. Il Signore permise che suo figlio morisse sulla croce come uno schiavo, facci capire che non esistono schiavi, servi, padroni. Siamo tutti uguali nei suoi occhi. Siamo tutti i suoi figli. Siamo tutti liberi. Io, te, i contadini, i marini. Gesù è morto sulla croce per dimostrarci che la violenza è una cosa da bestia, che dobbiamo volerci bene. L'unica cosa che conta è l'amore. In tanti anni che vado in giro a dire queste cose, è la prima volta che sento. Ahí no sé, ya no sabía nada de Dios ni de la vida del esclavo. Y ahora al final ella encuentra la vocación religiosa, se mete con el convento y entonces se decide del señor que la quería. La señora quería quedarse con ella y que ella la quería, humanamente hablando. Pero ella le dice que no, que su vocación, ella ve que tiene que ayudar a muchos, ¿no? Porque le decía, nos tienes que ayudar a nosotros. Y dice, no, no te va a ayudar. ¿Por qué no? ¿Qué me has contado de mí? Y ella le dice que no, que es otra sumisión. Y él le dice que le ha abierto el corazón, porque él era un hombre que había muerto su mujer al tener la niña y tenía ese trauma y era muy duro. Y entonces ella le hace buena persona, diríamos. Y ella le dice, pues si está abierto, está abierto. Y ahora ya vas a cambiar de vida, ¿no? O sea, le transforma. Bueno, pues realmente yo creo que la espiritualidad en el cine la tendríamos que ver positivamente, no por ausencia, sino por presencia y por ver todas sus cualidades. Cuando hagamos cine educativo y cine edificante, verdaderamente creo que saldremos del cine con ganas de ser mejores y de cambiar las cosas, ¿no? Para bien, que creo que hoy más que nunca lo necesitamos. Así que bueno, si queréis hacer alguna pregunta o comentar algo. Seguro que hay pregunta. ¿Voy a encender la luz? Sí. Gracias. No es que sentada así en medio, no. No, que parece un... No, entonces tendríamos que hacer un semicírculo. Te quería preguntar, ya que has planteado el tema de la espiritualidad, el efecto, digamos, vacuna que tiene el cine, es decir, que yo me puedo empatizar con el protagonista, está parado, tiene un cáncer de páncreas, entonces yo lo veo, lo siento, pero resulta que mi vecino está al lado y entonces ya no siento nada, porque ya estoy, digamos, vacunado. Ese caso se suele dar, yo creo que frecuentemente, no sé si... Mira, yo creo que no, ese caso no. Yo pienso más bien que se produce el efecto vacuna cuando vemos continuamente noticias de guerras, de muertes, que no nos quedan cerca, ¿no? O sea, que aparentemente no podemos hacer nada por ello, ¿no? Yo creo que si nos dijeran, mira, tu vecino de al lado le pasa algo y tú piensas que puedes hacer algo por él, tú lo harías. Pero yo pienso que muchas veces nos vacuna el hecho de estar oyendo muchas malas noticias a que aparentemente no podemos hacer nada, que pensamos que no podemos hacer nada por ellas. Y muchas veces, a veces, tampoco nos comprometemos con hacer algo por ellas. Y en principio siempre se puede hacer algo. Primero, yo como misionera sé el poder de la oración es enorme. Segundo, algo podemos hacer en nuestro entorno, ¿no? En nuestro entorno siempre podemos hacerlo. Hay personas que han oído, ¿no? De una, por ejemplo, que hay una necesidad en un sitio de África y tal, y se han empezado a mover, han hecho un proyecto, han hecho algo y han ayudado allí, ¿no? Eso lo conocemos. Hay muchas organizaciones que han surgido de una persona que ha escuchado una necesidad y ha movido su corazón. Yo quería un poco redundar en el tema este que estás hablando, que has, a lo largo de toda la charla lo has enfocado de una determinada manera. Y bueno, yo empezaría diciendo que estoy de acuerdo contigo en que el cine como arte, ¿no? Y tiene que reflejar la belleza, y la belleza tiene que estar emparentada con la verdad, ¿no? Entonces, pero la verdad es la verdad, no la verdad que a nosotros nos guste. Es decir, no basta con que refleje los aspectos positivos, lo que a nosotros nos interesa que refleje. Tiene que reflejar la verdad del ser humano, también sus aspectos negativos. Y además yo creo que eso es una de las funciones verdaderamente importantes del arte, puesto que si el hombre pierde conciencia de su aspecto negativo, ese aspecto negativo termina dominándole. Y en la situación en que ahora mismo nos encontramos, en la situación en la encrucijada histórica en la que estamos, en que el hombre por primera vez desde que existe tiene la capacidad de destruir el planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el hombre realmente no tiene plena conciencia de cuál es su naturaleza y también de los aspectos oscuros de su naturaleza, esos aspectos oscuros son los que van a terminar accionando todos los mecanismos destructivos que el hombre tiene a su alcance, ¿no? Entonces, desde luego, para mí no creo que eso se pueda combatir limitándonos a poner los ejemplos positivos. Yo creo que al contrario, el hombre lo que tiene, y sobre todo cualquier arte que pretenda ser realmente profundo y realmente, desde luego, tiene que reflejar aquello que menos nos gusta y desde luego no eludirlo. No estoy de acuerdo contigo, de hecho, o sea, en el sentido de que se puede mostrar, ¿no?, la realidad de las cosas. Por ejemplo, hay una película que a mí me gustó mucho, Amazing Grace, ¿no?, que es la historia de la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña, ¿no?, por un hombre que es idealista, pero se veía toda la podredumbre que había alrededor. Y es verdad que se tiene que ver eso. Lo que yo me refiero es que no se puede incidir en eso diciendo que eso nos va a librar del mal. Yo creo que no se puede incidir en eso. Yo creo que uno no conoce sus lados oscuros viendo las películas. Bueno, pues sí, uno se puede reconocer, o al menos tomar conciencia de muchas cosas, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, algo que es cuando apareció el psicoanálisis a principios del siglo XX y todo esto, pues se tuvo la sensación o se tuvo la creencia de que todos los delincuentes eran delincuentes porque habían tenido una infancia desgraciada, ¿no? Hoy en día sabemos que son nuestros, ¿no? Hay delincuentes, hay asesinos que no han tenido una infancia perfectamente feliz, ¿no? Eso se refleja, por ejemplo, en una película como es una de Nicolas Cage, que era, no me acuerdo, que era una película que era un investigador que iba buscando una película snuff, de estas que hacen, que había sido hecha por encargo por un millonario, y me parece que se llamaba Asesinato de 8 milímetros, algo así, sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí el asesino, pues, al final termina diciendo, ¿qué esperabas que yo, porque iba con una máscara y tal, ¿no?, ¿qué esperabas, que yo iba a ser un ser deforme? Y no sé, dice, no, yo soy una persona normal que ha sido, y mato porque quiero, no sé qué. O sea, parece que hoy ya se toma conciencia de que realmente el mal existe por sí mismo, ¿no? Y eso se refleja en el cine, y de alguna manera sí que el cine ayuda a tomar conciencia de que ese aspecto oscuro existe y de que hay que tenerlo presente, porque en caso contrario podemos terminar bastante mal, ¿no? Permíteme que te presente. Javier de Prada es pintor profundo. Ya, el pintor de lo que ha hecho al arte, vaya. Y sabe mucho del arte. Y escritor también. No pintor, escritor. Me alegro mucho de él. Muy bueno. Y un gran amigo. Yo lo único que sí, que yo tengo, digamos, mi concepto de persona, ¿no? Digamos, el mal y el bien no están al mismo nivel en mi concepto, ¿no? O sea, mi visión, en la visión que no, que yo trabajo, estudio, investigo, incluso experimento, ¿no? Sí, es verdad que siempre hay en nosotros, por ejemplo, un deseo de yo quiero hacer el bien, y por un lado está mi egoísmo, ¿no?, que siempre dice, tiende, ¿no?, tiene una tendencia a ese egoísmo. Pero es verdad que a mí me ayuda más ver que otra persona intenta vivir esa virtud de la bondad, ¿no?, que ver el egoísmo reflejado en las otras personas. No sé cómo, quiero decir que están las dos cosas y está bien, ¿no?, que están ahí y se ven. Y si está hecho con verdad, ¿no?, como tú decías, pues que se tiene que reflejar. Pero yo creo que no están al mismo nivel, lo bueno y lo malo. Y en el arte es verdad que, bueno, ahí no te voy a decir nada, ¿no?, pero el arte tiene que tener esa verdad, y a veces la verdad de otro no la entiende, ¿no?, porque no conoce muchas cosas, pero no, tiene que ser verdad. El arte sí tiene sentido, si es una actividad que realmente merece la pena reflexionar sobre ella y estudiarla, es porque puede ir alcanzando verdades paulatinamente más profundas, ¿no? Evidentemente no es lo mismo las verdades que salen en el arte del siglo XIX que las que salen en el arte del siglo XX, ¿no? Y el hombre va tomando conciencia de cuál es su estado espiritual en cada momento histórico gracias al arte también, por supuesto gracias a otras cosas también, pero indudablemente esa es una de las funciones del arte que hace que el arte tenga sentido. Y por ejemplo, a mí me interesa también decir que tú has sacado un fragmento de una película de Fellini, en donde Fellini le hace decir a uno de sus personajes que, según él cree, todo tiene sentido hasta esa piedrecita pequeña, ¿no? Pero realmente el cine de Fellini en todas sus películas deja una duda muy amarga sobre si ese sentido que él intuye es real o es una ilusión. Y realmente el cine de Fellini, mientras fue cine auténtico, o sea, hasta finales de los años 60, porque después no es más que una repetición de ese mismo, pues era un cine verdaderamente amargo y pesimista, ¿no? Realmente era un cine muy amargo. Y esa duda y ese... se ve también en el cine de Bergman. El cine de Bergman también es terriblemente pesimista. Realmente el cine del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, a mi modo de ver, deja al descubierto la crisis espiritual del hombre del siglo XX, en donde está en un momento de cambio, precisamente porque los valores religiosos que durante siglos han estado vigentes empiezan a no satisfacer plenamente al hombre del siglo XX, ¿no? Y aparecen todos estos aspectos ácidos de la realidad espiritual del hombre de hoy en día, ¿no? Sí, por eso decía que ahora, ante este momento crítico, yo creo que están saliendo nuevas iniciativas, como es esta el cine manet, ¿no? Que es buscar a través del cine cómo educar, ¿no? Cómo promover esos valores, o estas reuniones, digamos, asociaciones cinematográficas, ¿no? De guionistas para promover, ¿no? Esos valores, ¿no? De una sociedad que verdaderamente estamos viendo que podría tener más valores o podría haber desarrollado más valores, ¿no? Entonces yo pienso que es verdad lo que tú dices, que ha habido un momento en que siempre lo hay, es como en la, ¿no? Es la humanidad es como una onda, ¿no? Que hay momentos álgidos y momentos de... Venga, Juan, bueno, yo creo que voy a cambiar un poquito el tercio, aunque decir una cosa. No, pero si la tertulia es para que hable, sí, todo el mundo, no para que no siga yo hablando yo. A lo que dice Javier, que lo entiendo, que eso es parte del descubrimiento, ¿no? En qué consiste la vida humana, cuál es la condición humana. Yo entiendo también, por donde va Ascensio, decir que es bueno hacer una propuesta, no dejar solamente esa parte oscura que efectivamente todos tenemos, sino que probablemente toda su exposición es desde esta espiritualidad se aventura o se propone o se hace una propuesta. Y en ese sentido, pues, efectivamente, me parece bien. Y sobre todo si creemos, los que creemos, que el bien es el principio, el mal no es un principio, ¿no? Y dentro de todas las propuestas, a mí hay una cosa que me... actuales, ¿no? Lo ha dicho Cine Manet, o toda esa producción que está haciendo Juan Manuel Cotelo, ¿no? De esa productora de Infinito Más, o a mí lo que me sorprende, ya que has tocado un tema que luego no has tratado, que es el del dolor, últimamente me sorprende que hay muchas películas del dolor y con niños. Por ejemplo, la de Paco Arango, ¿no? ¿No? No es solamente esa, hay muchas últimamente. O sea, ¿cómo contestarías tú a eso? Que a mí me llama la atención, muchas películas del dolor, pero en niños, que a mí por lo menos me deja la impresión de algo muy fuerte, porque te explica el dolor de un niño que produce primero ternura y luego, como tú muy bien has dicho, enfrentarte al misterio, ¿no? Porque parece que el dolor en un momento determinado pues es lo que esperas, pero no... Es que eso sería tema para otro día. Porque hay muchísimas Pero hay muchas. Pero es verdad, si están pulseras rojas, está la de la quinta plaza, la de española también. Está Cartas a Dios, conversaciones con Dios. La verdad, yo que pienso que verdaderamente estamos en un momento en que tenemos que reflexionar sobre eso, porque hemos vivido, como muy bien decía, ¿no? Hemos vivido un momento como, ahora se dice de burbuja, ¿no? Que parecía que todo estaba bien, ¿no? Y que no se reflexionaba demasiado sobre asuntos importantes, ¿no? Como es el tema del sufrimiento, el tema del dolor, el tema de la muerte, ¿no? Muchas veces, en el siglo XIX, por ejemplo, los grandes pensadores españoles tenían esa preocupación, unos creían, otros no creían, pero todos planteaban la inmortalidad del alma o, ¿no?, un Unamuno que pasó su vida, ¿no?, o sea, debatiéndolo. Luego llegamos a un tiempo en el que parece que no se quería hablar del dolor. Y mostrarlo hoy, mostrarlo a niños es mostrarlo, es decir, es un tema importante que no podemos dejar de pasar, pero mostrarlo, como tú dices, desde una esperanza. Porque un niño no ve el dolor de la misma manera que un adulto, no lo ve con amargura, lo ve con expectación, con sorpresa, ¿no? Con, no sé, eso, que puede ser, pero no sé. Por favor, aquí estamos todos tertulianos. Tertuliano es para que tertulie. A mí me ha gustado mucho tu exposición, me ha gustado mucho los trocitos de película que has elegido, me ha gustado tu crítica, lo que debería de ser y no es. Pero especialmente me ha gustado cuando el psicólogo le habla al chico. Es una magnífica interpretación, muy bien dirigido, un primer plano. Qué maravilla, cuánto se aprende, ¿no? Y cuánto se abre de pronto ese chico, ¿no? Y te das cuenta. En la interpretación, sí, puro arte y profundizar en la persona, muy, muy interesante ver la película entera. Además, ten en cuenta que el guión lo hizo el protagonista. Qué maravilla. El protagonista y un amigo suyo que se trató se llama Benazo y tuvieron un premio al guión, al mejor guión. Qué maravilla. Sí, yo quería comentar, dado que se está hablando del cine y de la espiritualidad, y dado que estoy trabajando con la película de Avatar. Comentar una cosa interesante en Avatar y es la cantidad de personas que han ido a ver esa película, ¿no? Mucha gente dice, bueno, esta película, muchos efectos especiales en 3D y algunos, una gran cantidad de personas dice, esto es una porquería de película, es otra película de Hollywood con grandes efectos especiales y sin un trasfondo. Sin embargo, ha habido otros que efectivamente decían que sí, pero lo importante no es tanto si se dice que no le ha gustado a la persona o si le ha gustado, sino la cantidad de personas que ha ido a ver esa película, ¿no? Eso ya está diciendo que hay un anhelo detrás de fondo de las personas y algo está reflejando esa película si tanta gente va. Yo lo he observado y creo que hay James Cameron, no sé si lo ha hecho conscientemente o inconscientemente, porque a veces la creatividad surge de lo inconsciente, y el mismo personaje, o sea, la misma persona que hace la obra, no es consciente de las tremendas implicaciones que puede tener su obra, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que ha dado en un punto importante, y es ese viaje a Pandora, que se podía ver desde un punto de vista extrovertido, en el sentido que es un viaje realmente a un mundo desconocido, externamente, a otro planeta, pero también se puede ver desde el punto de vista de un viaje hacia el propio mundo interior, porque el Pandora puede representar el alma, como una nueva Gaia, el reino, sí, donde se hace manifiesto, ¿no?, la divinidad. Entonces yo creo que ese recorrido que hace Jake Sully, que es el protagonista en la película, parece un mito nuevo, muy nuevo mito del héroe, ¿no? Pero no es un mito del héroe que extravertido, sino parece más un mito del héroe que es un viaje hacia el propio mundo interior. Entonces, si se lee así la película, yo creo que ahí está dando unas claves muy interesantes de la reconexión nuevamente con lo que es la tierra, la naturaleza, ¿no? Porque la sociedad occidental, una de las cosas por las que se caracteriza es que se está cargando la naturaleza, ¿no? Y eso está reflejando también a su vez una desconexión con su propia alma, porque son dos cosas paralelas, desde mi punto de vista, son dos crisis que van unidas, ¿no? La desconexión con su propio interior y la destrucción de la naturaleza, y luego a su vez los problemas con lo femenino y en general todo lo que se deriva de eso, ¿no? Quería hacer esta reflexión, dado que se está hablando de este tema, ¿no? Y como estoy trabajando ahora en eso, para otra tertulia, da para otra tertulia, desde luego. Sobre el Avatar. Se ve que es muy tarde. ¿Alguna intervención más? Pues cierra. Por favor, atención. Bueno, pues quiero os dar las gracias a todos por vuestra atención, por vuestras intervenciones y por también, aunque no hayáis intervenido, sé que tenéis ganas todos de intervenir, pero dada la hora os agradezco que no la hayáis. Gracias a ti.